La Pampa, aunque ustedes nos ningunen, es una provincia. Bien, ¿nos puede dejar un mensajito sobre el tema de los ríos? Sí, que el Atuel es un río robado. La Pampa es una provincia que fue territorio federal demasiado tiempo y en esa época nos robaron las mejores tierras y nos robaron el río Atuel. Yo creo que el gobierno de Mendoza nos robó el Atuel. Y creo que el gobierno de Mendoza, con la ayuda de Macri, nos van a secar el Colorado.